colores son las luces, le das para la contra la pared. Solo con pensar en su pastilla te va a ver. Yo tomo, tomo, tomo y siempre me quedo posado de ti. Prendía, y me dice que siga. Se va a dar hasta que yo diga.

volví a probar. Mi boca no pierde sabor, la cara me lo pongo. Espera, vamos a llevar. Yo soy bandolera y soy tu bandolero. Me volví a probar. Mi boca no pierde sabor, la cara me lo pongo. Espera, vamos a llevar. Yo soy bandolera y soy tu bandolero. Hoy la noche se acaba. Thank you.

Pero la tierra y tú tienen algo similar. Me cruzaste por el suelo, aunque no creía me pudiste afectar. No pusiste una bota a la rosa que te di. Se secaron, parecen a ti. Mi cielo al sol, lo puse a querer. Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste. Gózala, que la vida es una mami, gózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita, gózala. Que la vida es una mami, gózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita. Hoy se me dejaste solo y ahora estoy que me enamoro. La maldita, que soy chinguita. Cara de ángel, pero maldita. Todo fue tu culpa, me saliste y me puta, me saliste media actriz. No sabía que era astuta, wey. Todo fue tu culpa, me saliste y la puta, me saliste media actriz. No sabía que era astuta, wey. Gózala, que la vida es una mami, gózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita. Gózala, que la vida es una mami, gózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita, gózala. Yo me voy a gozar, mejor es cata que tú y yo me voy a chingar. Una que me quiere y que me sea leal. No como tú, que no sirve, te supiste viral. Suerte en banda y ahora mi vida es una parranda. Tú eres dos colores como un panda. Para que venga, vengo un bombazo. Ya no es por amor que el pecho coge los cantazos. Gózala, que la vida es una mami, gózala. Mira que se me toda mi vuelta. Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré, pero debes ir a gózala. Que la vida es una mami, gózala. Mira que se me toda mi vuelta. Ojalá y no llegues a mi puerta, porque no te abriré. Ya no habrá más cristal en la sala presidencial, no. Nadie que te tiene frente al mar y te pone a gritar como un náufrago perdido en el mar. Y su momento ya no vuelven a pasar. Todo fue tu culpa, me saliste y me puta, me saliste medio tri. No sabía que era astuta. Todo fue tu culpa, me saliste y me puta, me saliste medio tri. No sabía que era astuta. La J y la M. Díselo, Jonah.